Hola, soy Olga. Bueno, elegí ser maestra porque es la mejor forma de acercarse a los chicos y a las familias. Y además el universo de las niñas siempre está lleno de sorpresas. Y esas sorpresas siempre, al menos a mí, me cargan de emociones. Y ser docente en tiempo de pandemia, de aislamiento, de cuarentena. Bueno, no es fácil, es complejo organizarse, organizarlo con otras actividades, pero por otra parte también, por lo menos en mi caso y con mi grupo, generó un acercamiento desde lo emocional y desde la empatía que a veces por ahí en el aula no se da.